Este edificio es un edificio religioso que presenta graves y notorios deterioros, ¿no?, fundacionales, constructivos, que en este momento imposibilitan su uso. Tenía ya sus falencias, deficiencias, como rajadura, algunos inconvenientes en su estructura. Bueno, el último terremoto uh-huh. afectó su estructura y, bueno, hizo que gran parte de este edificio se viera afectado, ¿no? Que, bueno, será reconstituido y puesto en valor y asemejándose a su estética inicial, ¿no? Uh-huh.